Entonces pasaba ahí con Tears of Life. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo, como les dije, bueno, estoy un tanto resfriado. La verdad es que andan todos resfriados en esta época del año. Andan con la alergia, andan con toda la huevada. Y bueno, a mí también me agarró, así que, ¿qué se le va a hacer, pues, bueno? Así que si me escuchan la voz un poquito extraña, bueno, ya saben. Pero bueno, para el programa hoy día, la verdad es que el programa hoy día va a ser un poquito especial, ¿ah? Pero ya les voy a decir por qué, pero la verdad es que hoy día tenemos hartas cosas nuevas, harto material nuevo. Por ahí tenemos lo nuevo de Star Wars, tenemos lo nuevo de Firewind, lo nuevo de Rhapsody. Ojo que sacaron ahí un EP, según tengo entendido, de Cold Embrace of Fear, que se llama. También tenemos lo nuevo de Dad, lo nuevo de Cradle of Field, por ahí que también la verdad es que yo lo escuché y está bastante aceptable, digámoslo de esa forma. Y tenemos hartas cosas que contarle, hartos recitales que se nos vienen, ¿cachai? Hay que dejar lista la cartelera para lo que queda del resto del año, weón. Así que nada, vamos a darle con esta edición de Metalurgia, weón. Así que empecemos al tiro con las secciones del programa. Entremos a la restauración de metales. ¡Restauración de metales! La verdad es que yo este disco lo tocaría otro tema y tocaría temas enteros, ¿cachai? No sé, porque la verdad es que está muy la raja. Estoy hablando de lo nuevo de Crystal Viper, llamado Legends, que es donde también tenemos aquí a una vocalista, ya que partimos con Saeko. Vamos a seguir aquí con el metal femenino, pero ahora trasladémonos desde Japón a Polonia, compadre. Porque Crystal Viper, como le dije, sacó este disco llamado Legends, que yo te juro que tocaría un tema, weón, pero dije, viendo la programación de hoy día, los discos que habían hoy día, ¿cachai? Dije, bueno, no voy a poder alcanzar a tocar un temita como tal, pero ya, bueno, aquí viene un cover, ¿cachai? Que la verdad es que el cover está bastante, bastante bueno, un cover de Accept, weón. Que yo sé que les va a gustar, bueno, así que nada, pues vamos a la música al tiro nomás para que disfruten, sigan escuchando heavy metal aquí en Metalurgia junto a Crystal Viper, su vocalista Marta Gabriel, así se llaman, en serio, y nada, bueno, espero que disfruten este tema. Esto es un cover de Axel llamado TV War. Where we

Esos eran entonces, se pasaban en orden, Dan Suano, Damian Wilson, Russell Allen, Floor Jansen y por supuesto la genialidad de Arjen Lucassen con su proyecto Star One, que invoca a todos estos vocalistas destacados de la escena metalera europea, internacional también, digámoslo, weón, porque pasaban ahí con ese tema Human Sea, Human Do, weón, que está espectacular, weón. Realmente la cagó este disco, Victims of the Modern Age, disco doble por si acaso de Star One, que se lo recomiendo totalmente, y también aporten al trabajo de Arjen Lucassen, porque este tipo, weón, puta que se estresa haciendo sus discos, weón, llega a quedar para la cagada, weón, tiene que tomarse vacaciones porque el tipo están demasiados proyectos, lo que hay, Irion, weón, también Star Wars, no, weón, el weón seco, pero weón se estresa al máximo, pero da buenos frutos, ¿ah? Así que eso. Y lo otro que le quería decir, que recuerden que tenemos música para la hora de almuerzo todos los sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde, weón. Ahí lo mejor del metal chileno, weón, lo van a pasar la raja, escuchando, weón, ahí, escuchando a mí y al Nacho, weón, haciendo las entrevistas que hacemos los días domingos y nada, weón. Así que también ahí pueden tener otra ventana de metal, ¿ya? Y metal solamente chileno, que es lo más importante. Lo otro, seguimos. Se me había olvidado mencionar que tenemos un auspiciador, la tienda The Avenger. Si quieren encontrar, chiquillos, las más últimas oportunidades y ropa barata y metalera de calidad, para su bolsillo, weón, estoy hablando de la tienda The Avenger, local 360, Versa Los Morros, ¿ya? Así que todos ustedes pueden ir, ir ahí y nada, weón, ir a cachar la ropa más bacán, weón, de las poleras que pidan, pueden hacer sus pedidos especiales. Y lo más importante, que si mencionan que escucharon esta promoción de Metalurgia, tendrán un descuento especial. Ropa barata y de calidad, tienda The Avenger, local 360, Versa Los Morros, ¿ya? ¿Estamos o no estamos? Eso, tengo una noticia antes que sigamos con la música, y es acerca de una información que se hizo de llegar de una banda chilena también, del disco debut de Unsilent llamado Black Spell Session, ¿ya? Bueno, el comunicado que me mandaron dice así: después de una larga espera sale a la luz el LP debut de la banda de black metal nacional Unsilent, Black Spell Session. Este esperado debut de la banda, integrada por EA como único miembro de la banda, intérprete de todos los instrumentos de este disco, así una especie de burso, así suena como una especie de burso, la raja. Técnicamente Black Spell Session fue grabado el año 2009, entre febrero y diciembre. El álbum fue grabado y mixeado, o sería mezclado, debería ser, por Álvaro Unsilent, masterizado por Carlos Fuentes, y en Cardioide Studios entre junio y agosto del año 2010 en la ciudad de Talca. Así que viene del sur más encima esta producción, espectacular todavía, donde actualmente reside la banda. Toda la música y la letra del disco fueron escritas por EA, a excepción de La Poderosa Muerte, musicalizada por Los Jaivas y escrita de Pablo Neruda. Cáchense esta weá, que esta weá la va a tirar para música a la hora del almuerzo. Unsilence, escrita por Roberto Agatos Barraza, quien además hace la guitarra y bueno, este tema. Los temas incluyen la décima, ya, ahí salen los temas. Así que nada, weón. Bien por Unsilence, weón, que hayan hecho una weá así, ¿eh? Me parece súper bien, ¿ya? Así que eso. Noticias de Metal Nacional y nada, weón. Yo, como les digo, yo creo que esta producción ahí me la voy a conseguir para tirar la música para la hora de almuerzo, que yo creo que se ajusta más a lo que estamos hablando allá. Pero vamos a seguir con la música, vamos a volver a lo internacional y un disco nuevo. Aquí también tengo acá lo nuevo de Firewind, donde toca el guitarrista de Ozzy Osbourne, actual guitarrista de Ozzy Osbourne, ¿cachai? Llamado Ghost G. Y la verdad es que sacaron un disco llamado Days of Defiance, que está, pero súper, súper bueno. Así que le vamos a ir a pegar una oreja, pues, bueno, porque además encima ya he hablado mucho. Así que los voy a dejar con este tema, que me lo puse porque la verdad me identificó bastante, porque esta semana yo me sentí así, weón. Ya, vamos con este tema que está súper bueno, y esto se llama Broken. Time you've Don't wanna see you fall from empty space. I lost the best thing that I had in life. Lay your head on my shoulder tonight. Over majestic peaks, we hail the fallen kings. Great warriors born to win. Soy of Fire con Act 6, Ryan Lord Seekers de su EP The Cold Embrace of Fear. Y recuerden que Rhapsody of Fire se está presentando en nuestro país en dos fechas: 29 de noviembre a las 20 horas en Santiago, en el Teatro Caupolicán. Y tiene los siguientes precios, se lo voy a decir al tiro: 15 lucas tribuna, que es el segundo piso, 20 lucas la cancha, está bastante caro, 30 lucas preferencial, es que dice sector de cancha más cercano al escenario o palco. Bueno, ya están con la agüita la cancha VIP, ya lo hemos hablado ya en Música para la Hora del Almuerzo. Bueno, punto de venta sin recargo en la Rock Music, cuyas tiendas están ubicadas en Eurocentro, locales 209 y 213, y Portal Lion en el local 42. Ya, y punto de venta con recargo, sistema Ticketmaster en Falabella, sino Hoyts. Y eso, los valores, miren, con recargo, puta que salen ensalados, weón. 18 lucas tribuna, cancha 23 y preferencial 35, ¿cachai? Y al otro día, martes 30 de noviembre a las 21 horas, se está presentando en Antofagasta en el Rock and Soccer. Se están presentando, las entradas cuestan 18 lucas las 6 primeras entradas, 20 lucas preventa, 25 lucas día del show y 30 lucas sector VIP. Punto de venta son ventas sin recargo, tienda Equinoxio y con recargo Ticketmaster también, ahí dice. Así que ya saben, los que quieren ir a ver a Rhapsody of Fire, por lo menos aquí en Santiago está teloneando a los chilenos de Blood and Wet. Así que eso, que los Blood and Wet, ojo que están haciendo disco nuevo, weón. Bueno, ya tienen single, creo, y bueno, sería bastante bueno ir a cachar de repente a Blood and Wet ahí, weón. Bueno, que también una súper buena banda power metal, weón. Bueno. Así que eso. Nada, ¿qué más? A ver, ya sigamos. Sigamos con chiquillos con el programa. Y tengo que recordarles nuevamente que si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 Versa Los Morros. Y nada, weón, ahí pueden encontrar buen material de súper buena calidad, porque tienen poleras Cold Blood y Dark Side. Si ustedes cachan las marcas metaleras, weón, van a cachar que esas son marcas buenas, weón. Así que ahí ya tienen, weón, porque tienen súper buenos precios. Y si mencionan que escucharon esta promoción de Metalurgia, tendrán un descuento especial. Tienda The Avenger, local 360 Versa Los Morros. Eso, ya, oye, pongámonos pesaditos, porque ya hemos escuchado harto power metal, harto heavy metal. Así que vamos al fierrazo de plomo, aquí en Metalurgia. El fierrazo de plomo. Vamos a escuchar una banda que saben que, pensándolo bien, ya varias veces ha sonado aquí en Metalurgia. Yo la primera vez que los toqué acá fue como onda al descubrimiento, ¿cachai? Tocar a Dad, ¿cachai? Pero la verdad es que estos weones han sacado tanto material que siempre lo he ido tocando desde el primer lanzamiento que han tenido, weón. Y ahora sacaron un disco simplemente llamado Dad, igual que la banda Dad, que D-A-T-H. Y, weón, nada que decir, weón. Death metal a la vena, pesado, maquinario, weón, preciso. Nada que decir, weón. Sacaron un super disco. Y después vamos a ir a escuchar una banda de Insidious Torture, que le pegan más como para el lado grindcore, que sacaron un disco Last and Decay, que es un disco cortito, es como un EP, ¿eh? Y nada, weón. Está chacal. No tengo absolutamente nada más que decir de estas dos bandas. Death metal, grindcore, weón. Pesado, tarra, riento al máximo, weón. Así que vamos a escucharlos. En primera instancia, Dad con Destruction Restoration. Y después, Insidious Torture con Incest Last. We'll be right back. Excelente, entonces ahí pasaba Insidious Torture con Incest Last in Decay. Y antes Death con Destruction Restoration de su disco 2010, simplemente llamado Death. Y como no tengo nada más que decir, entremos a la aleación triple de Metalurgia. Aleación. Aleación. Aleación. Aleación triple. Bien, entonces empezamos esta aleación triple con algo que yo sé que a lo mejor les va a gustar bastante. Y no sé si tanto, ¿cachai? O sea, mira, es que tengo hartas cosas mezcladas acá que pueden ser del gusto de varios, como lo puede ser Cradle of Filth, como lo nuevo de Luctus Hydra, que a una amiga le encantó este disco, bueno, y les digo que se lo pueden descargar gratis. Pero también les tengo que contar que vamos a escuchar Control Denied, porque salió un remaster de este disco, de esta producción, lo último que nos dejó el maestro Chuck Schuldiner. Así que, pero vamos por parte. A ver, Cradle of Filth es porque se está presentando en otro país en diciembre ya, el 16 de diciembre en el Teatro Caupolicán, ¿ya? Así que, puta, para los que gustan de esta banda pseudo black metal, llamémoslo de esa forma, de ahí voy a dar mi crítica del disco nuevo, por si acaso. Las entradas están a 18.000 pesos, entrada general 20 lucas día del evento, 25.000 cancha preferencial o palco. Puta que ahora le ha dado con esa wea, ahora van a poner cancha preferencial en el Caupolicán, weón. Estamos mal, ¿ah? Estamos mal. Ya, eso. ¿Y qué pasa con Cradle of Filth? Bueno, sacaron un disco nuevo llamado Darky Darky Venus Aversa. Y la verdad es que el puta sí, está bueno, tiene, o sea, no así como la wea espectacular, pero tiene un poco de vuelta a lo que es Cradle of Filth antiguo. Ahora yo sé que mucha gente no les va a comprar la pomada a Cradle of Filth actualmente. De hecho, el último disco, el último video que sacó Cradle of Filth, que no es el tema que vamos a escuchar a continuación, es otro que se llama Father I Have Said. Yo lo vi, weón, y no sé, weón. Danny Field parece enemigo de Spider-Man, weón. No sé, weón, no se ve, no da miedo, weón, no sé. Filo. Vamos a escuchar a Cradle of Filth mejor. Y después Luctus Hydra con su disco Blasphemous World, que también lo hicimos sonar ahí en Música para la Hora de Almuerzo. Y que pueden descargarlo gratuitamente ya. En collapse.cl ustedes pueden encontrar los links de descarga, porque están por los típicos Rapture, Mediafire y File Factory. Así que ahí ustedes se meten a collapse.cl, buscan Luctus Hydra y van a encontrar la noticia que pueden descargar el disco gratuitamente. Y si les gusta el metal como Opera Noin, ¿cachai? El black metal de esa onda, ¿cachai? Bueno, van a alucinar, weón. Así que sin más preámbulos, ay, bueno, el otro que salió la reedición remasterizada del disco de Control Denied, weón, que no hay que decir, por el último trabajo de Chuck Schuldiner, que viene un disco triple con demo y tiene bastantes rarezas, pero aquí vamos a escuchar un tema de mis favoritos de este disco, de la producción como tal, de The Fragile Art of Existence. Así que nada, vamos a escuchar en primera instancia esta aleación triple, Cradle of Filth con Harlot on a Pedestal, después Luctus Hydra con The Call, y después Control Denied con este temazo, When the Links Become Missing. Set me up, we'll be right back. Control Denied, When the Links Becomes Missing, weón, ese es uno de los primeros discos, el de Fragile Art of Existence, que los primeros discos progresivos que yo empecé a escuchar así, tomando conciencia de lo que era el metal progresivo, ¿cachai? Yo igual después estuve pegado con Dream Theater, ¿cachai? De sonda, ¿cachai? Pero, perdón. Control Denied era en el fondo escuchar a Death, ¿cachai? Pero con una voz heavy metal, weón, ¿cachai? Sin Chuck Schuldiner. Los demos que vienen en estas ediciones remasterizadas del disco de Control Denied vienen con las voces de Chuck, weón. Le sigue sacando partido al tipo después de muerto, weón. Bueno, pasa con todo, weón. A Michael Jackson le han sacado un montón de plata muerta, así que, weón, Chuck Schuldiner obviamente que no va a ser la... No va a ser la excepción, weón. ¿Ya? Y antes, bueno, Luctus Hydra y Cradle of Field. Chicos, les recuerdo que tenemos la promoción en la tienda The Avenger, porque si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 Versa Los Morros, donde te encontrarán ropas importadas de marcas Cold Blood y Darkseid. Si mencionan que escucharon esta promoción, es decir, a eso es a lo que me estaba refiriendo, esta promoción de metalurgia, tendrán un descuento especial. Ropa barata y de calidad, tienda The Avenger, local 360 Versa Los Morros. También les recordamos que tenemos un correo, metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes todos pueden enviarme información, dudas, sugerencias, preguntas, consultas, lo que ustedes deseen, ¿ya? Y he llegado a la parte del programa, porque si se han fijado, bueno, no, hoy día no van a ver metales al rojo vivo ni galvanizados de platino, porque simplemente no había, es como que no alcancé a calzar ahí dentro de la programación algo especial, pero no por eso quiere decir que la música que haya sonado hoy día vaya a ser más penca o no, ¿cachai? Ustedes se dieron cuenta, es puro metal del bueno, weón. Pero yo, con lo que tengo que terminar ahora, yo sé que a muchos no les va a gustar. Y a mí tampoco no me gusta terminar así esta edición de Metalurgia, pero creo que tengo que hacerlo. Y lo dejé para el final porque la verdad es que yo la última semana de octubre, yo tenía una semana bastante intensa, bastante fuerte, donde tuve más bajos que altos, donde no tuve una buena semana, yo estuve resfriado, me bajaron las defensas. Son esos momentos en la vida que te dejan pensando y te dicen, weón, tenés que replantearte un poquito las cosas, ¿ya? Así que lo que quiero decir con esto, que este es el último episodio de Metalurgia. No sé hasta cuándo. Yo, las razones que tengo para hacer esto, ¿cachai? Créanme que a mí no me gusta hacer esto. Podría decir que me duele, no es que me duela, porque yo sé que voy a volver, así como volví cuando me salí el Rock Tracks, y me pueden seguir escuchando en Música para la Hora de Almuerzo. Y lo importante es el metal, no que me escuchen a mí, si no soy un weón ególatra. Lo importante es que estamos aquí, los que están escuchando el podcast, los que escuchan Música para la Hora de Almuerzo, los que escuchan el programa de Anton Reisenegger en la Futuro, los que se meten a Collapse, ¿cachai? Los que se meten a Rockaxi. Todas las manifestaciones metaleras que existan, weón, nos unen a nosotros. Y yo estoy haciendo esto por el metal, por los metaleros que somos nosotros aquí, chilenos. Y entiéndanme que, bueno, yo tengo que dar un paso atrás para poder seguir caminando hacia otro camino. No quiere decir que voy a abandonar Metalurgia para siempre, porque ustedes estén conscientes que yo, por lo menos con Música Palabra Almuerzo, yo le voy a seguir dando al metal chileno, pero duro. Y yo tuve que priorizar en este momento de mi vida, tengo que priorizar cosas. Tengo un proyecto de título que sacar, y la verdad es que no tengo tiempo para hacer todas las cuestiones que hago, ¿ya? Así que es difícil, muy difícil para mí terminar esta temporada de Metalurgia con anticipación. Y la verdad, yo no sé cuándo voy a volver. Y nada, weón. Nada, absolutamente nada, weón. Yo creo que nos vamos a estar viendo más adelante. Pero yo, lo que yo les quiero entregar a ustedes es un programa de calidad. Y no me está alcanzando el tiempo para hacerle un programa de calidad. Como con el ánimo que yo quiero estar, ¿cachai? De la forma que yo quiero hacerlo esto, ¿cachai? Así que nada. Yo les quiero dar las gracias a toda la gente que ha escuchado desde el principio, desde que esto se llamaba Pencast, desde las tres temporadas que ha estado presente esto, Metalurgia. Puede que esto vuelva antes de tiempo, no lo sabemos. Y también, por supuesto, darle las gracias a la gente que se ha ido sumando en el camino, que también son igual de importantes que los que empezaron conmigo al principio. La diferencia es que obviamente los que me vienen siguiendo al principio lo hacen me apoyan desde hace mucho más tiempo. Esa es la diferencia. Y si me apoyan a mí, están apoyando al metal. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Así como este fin inesperado, que espero que me entiendan. Y sigan escuchando Música para la Hora de Almuerzo. Y nada, pues bueno. Tienen el correo si de todas formas quieren enviarme mensajes. Los voy a dejar, para terminar esta última edición de Metalurgia, los voy a dejar con seguramente el que es mi artista preferido. quise darme simplemente el gusto, ¿cachai? Porque él también fue una gran influencia, ustedes lo saben, fue una gran influencia para mí, para cómo está Metalurgia ahora. Y que ya está sonando ahí de fondo, weón. Y nada, weón, yo creo que cuando vuelva voy a volver con más cambios y con más mejoras todavía. Así que no estén tristes, como dice ahí un amigo, como dice amiguito. Y nos estamos escuchando en algún futuro cercano, lejano, no sé, como sea. Y nada, pues, weón. Escuchen música para la hora de almuerzo. Esto es Bruce Dickinson con Jerusalem. ¡Chao! And those feet in ancient times walk upon England's mountains green was the holy lamb of God on England's pleasant pastures seen. And did the countenance divine shine forth on a clouded hill? Was Jerusalem built here in England's green and pleasant land? Let it rain, let it rain. Wash the scales from my eyes. Let it rain, let it rain. Let me see it again. Bring me my bow of burning gold. Bring me my arrows of desire. I shall not sleep till the clouds unfold. Bring me my chariot.